Ok, esta canción es a salud de quien me olvidó. Por los malos momentos, por los malos y por los buenos también. ¿Por qué no? Por los buenos también. Esto es para todas ellas que no quisieron. Las que no quisieron. Salud por las que no quisieron. No te vengo a conquistar y tampoco necesito saber dónde estás. Neta, tengo mis propios modos de amarte. De aquí soy y de allá vengo, estoy en otra parte. Porque no te vengo a conquistar y tampoco necesito saber dónde estás. Neta, tengo mis propios modos de amarte. De aquí soy y de allá vengo, estoy en otra parte. Porque no te vengo a conquistar y tampoco necesito saber dónde estás. Neta, tengo mis propios modos de amarte. De aquí soy y de allá vengo, de aquí soy y de allá vengo. Neta, reina, no te vengo a conquistar. Solo estoy enamorado de mi funky style. Superfly junto a Black y el Juancer. Voy a pasar el día por ahí pa' que el cash me alcance. Me salgo a dar el rol en shoes despampanantes. De Cate Light, un bus y el nuevo plan maleante. ¿Qué te digo? Soy un puto mantenido. Veme mantenido al margen de añorar y estar sentido. Me gusta el alcohol y estar sentado. Por ahí dicen que soy el mejor, pero no el más centrado. Mi lucha nunca fue tratar de ser aceptado. Puse mi orgullo en un cofre y esto es lo que me ha quedado. Seamos sinceros, estoy cambiando el rap mexicano. Me considero un hijo de puta y un buen cristiano. Mis compas se preguntan, hey Tino, ¿dónde has estado? Desvelándome pa' empezar a beber temprano. Porque me han hecho más daño de lo que he extrañado. Y no espero demasiados honorarios este año. Tú consíguete un novio que le encanta hacerse el raro. O al menos un amigo que sí pueda hacerte el paro. Porque yo no te vengo a conquistar y tampoco necesito saber dónde estás. Neta, tengo mis propios modos de amarte. De aquí soy y de allá vengo, estoy en otra parte. Porque yo no te vengo a conquistar. Ven acá, princesa. No te vengo a conquistar. Ven acá, mi reina. No te vengo a conquistar. Ven acá, preciosa. No te vengo a conquistar.